Estimados amigos, estimados oyentes, bienvenidos al espacio de radio de la palabra, la onda cósmica. Bienvenidos a nuestro noticiario El Hombre y la Tierra, los acontecimientos mundiales desde el punto de vista del cristianismo originario. Unas de las ideas básicas del cristianismo originario y que Jesús de Nazaret transmitió a sus discípulos era la afirmación de que el reino de Dios vendrá a la tierra y que en la tierra habrá paz. Así lo dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Imagínense, estimados espectadores, si en los últimos 2000 años la humanidad hubiese vivido en este planeta según esta idea básica, y si hubiese vivido según esa visión. ¿Qué noticias podríamos ofrecerles hoy? Serían noticias llenas de alegría, de agradecimiento, noticias de acercamiento entre los pueblos, de naciones enteras, de tribus que vuelven a unirse. Serían noticias sobre una unidad generalizada con la naturaleza y de respeto ante todo tipo de vida. Nuestro programa se llamaría tal vez El Hombre y la Tierra, informes del pueblo de Dios en todo el mundo. Una vida en libertad, unidad, hermandad y justicia. Tengamos presente esta gran visión cuando pasemos a hablar de los acontecimientos mundiales. Hoy nos ocuparemos de los siguientes temas. Cristianos originarios informan desde todo el mundo. Nuestros corresponsales tienen la palabra. El hambre en el mundo, de la catástrofe a las revueltas. Luego pasaremos a las noticias breves, al repaso de la prensa y, para acabar, la guerra del ser humano contra los animales. Nos llega desde Chile y se titula «Desaparece un lago glaciar de 200.000 millones de litros de agua». En junio de 2007, geólogos chilenos registraron la desaparición de un lago en la región glacial Campos de Hielo en la región de Magallanes, la región más austral de Chile. Entre la noche del 6 de abril y la madrugada del 7 de abril del 2008, en la misma región se ha vuelto a vaciar un lago aún mayor. Este lago, llamado Cachet 2, con una dimensión de 5 kilómetros de largo por 1 de ancho, albergaba 200.000 millones de litros de agua, el equivalente a un quinto del volumen del lago Titicaca en Bolivia. El derretimiento de este glaciar se vio favorecido por las altas temperaturas que se habían registrado en la zona en el periodo de verano. Este lago generó un forado de 8,5 kilómetros en el glaciar bajo él y por el cual en pocas horas se vaciaron las aguas. Como consecuencia, ha sido una especie de tsunami fluvial que colapsó el caudal del río Colonia y Becker, haciéndolo subir hasta 4 metros y haciendo bajar la temperatura de 10 a 5 grados. Los científicos hicieron hincapié en que la frecuencia de este tipo de fenómenos que ocurren históricamente en cuencas glaciares están probablemente cada vez más frecuentes debido al aumento de temperatura ligado al cambio climático que sufre el planeta. Esta ha sido nuestra noticia desde Chile. Hemos escuchado que estos fenómenos tienen lugar cada vez más a menudo, pero no solo va a tener lugar en los Andes, también en el Himalaya hay 44 lagos glaciales, en los cuales también existe la posibilidad de que puedan perder sus aguas, haciendo llegar a los valles increíbles cantidades de agua. Y quien piense que en Europa estamos fuera del alcance de estos peligros se equivoca, pues también hay lagos glaciares en los Alpes, por ejemplo, el glaciar Trift, en la zona montañosa de Berna. También allí se ha formado un lago glaciar que podría vaciarse si las temperaturas continúan subiendo. También allí se desplazarán enormes cantidades de agua hacia el valle, causando grandes destrozos. Esto nos recuerda las palabras que escuchamos de Dios, nuestro Padre Celestial, a través de Gabriele en el año 1998. En aquel entonces, él dijo: Vuestras montañas desaparecerán porque los valles se llenarán de agua. Estos lagos glaciares que se vacían concuerdan perfectamente con esta imagen. En el Himalaya se conoce que esto sucedía cada 200 o 300 años. Ahora puede suceder cada 2 o 3 años. O sea que el cambio climático ya está dejando sus huellas. Estos vaciamientos de lagos glaciares con tsunamis fluviales, como acabamos de escuchar, son, claro, muy espectaculares, pero se dan también otros cambios más sutiles debidos a los glaciares, pero que también traen consecuencias graves. En el periódico digital Welt Online del 15 de abril podía leerse: cambio climático. Se había amenazado la provisión de agua potable procedente de las montañas. Debido al cambio climático, se dispone ya de un 25% menos de agua de las montañas y, a su vez, cada vez más personas dependen del agua potable que procede de allí. Por el momento son un 7% y en el futuro han de ser un 37%. O sea que aquí también se va mostrando que la escasez de agua puede causar graves daños a la humanidad. Uno empieza a entender por qué muchas personas dicen que el agua potable pronto será uno de los recursos más importantes, más que el petróleo o el oro. La siguiente noticia nos llega desde Haití: manifestaciones y cambio de gobierno por la crisis de alimentos, un tema importante. Debido a la drástica subida de precios de los alimentos básicos más importantes, en Haití han tenido lugar manifestaciones y protestas en varias ciudades del país. Las violentas confrontaciones duraron 3 días. Hubo saqueos de negocios, se destrozaron lunas de automóviles, también los escaparates de grandes almacenes, gasolineras, y todo lo que se ponía por delante fue destrozado y demolido. Estas protestas fueron desencadenadas por la subida de un 50% de los precios de los alimentos y de los transportes. En el transcurso de un mes, mientras los sueldos siguieron siendo los mismos, la población sufre bajo la drástica caída de sus posibilidades adquisitivas y vive en una estrechez extrema. Las autoridades ya no tienen el control de los gastos públicos y no pueden frenar la explosión de los precios. La causa principal de esta crisis es la corrupción que hay en Haití. Llegamos así a nuestro siguiente tema, que dice: el hambre en el mundo, de la catástrofe a las revueltas. El director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, es citado como sigue en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung: cientos de miles morirán de hambre, pero ya están muriendo cientos de miles de personas en todo el mundo por este motivo. ¿A qué se debe esta amenazante declaración? Resulta que se está configurando una tercera catástrofe para la humanidad, después de la catástrofe climática de la que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, y después de la caída del sistema económico que se está perfilando. Ahora está llegando la crisis mundial de los alimentos, que se está conjurando en una catástrofe del hambre. Las causas de ello son realmente espeluznantes. Una de ellas consiste en que, por ejemplo, América utilizará un tercio de la cosecha de maíz en la producción de combustible biológico. También grandes provisiones de cereal se utilizarán para la producción de etanol. En lugar de poner los alimentos a disposición de los consumidores, con ello se produce combustible. Otra causa, no menos espeluznante, consiste en que el consumo de carne aumenta en el mundo, especialmente en la clase media que se está enriqueciendo, en la India y en China. Y este consumo de carne conlleva una mayor producción de piensos para las reses. Para producir 1 kilo de carne se necesitan de 7 a 10 kilos de cereal y una gran cantidad de agua. Esto también reduce las provisiones de cereal y maíz, es decir, los alimentos que requiere toda persona. Otro aspecto es que los países ricos subvencionan sus productos y los llevan a los mercados de los países subdesarrollados del llamado tercer mundo, Con ello compiten con los agricultores, los pequeños agricultores de los países subdesarrollados. Muchos de estos ya han dejado de cultivar alimentos debido a que la competencia de los países industrializados es tan grande. Y para colmar la medida de lo terrible, ahora hay que añadir que los precios de los alimentos, del cereal, maíz y arroz, se han convertido en objetos de especulación en la bolsa. Los especuladores, también en esta situación, intentan enriquecerse a costa de las necesidades de otros. Pero ellos mismos no sufren bajo la escasez de alimentos. Con los vientres llenos hacen subir los precios. Cuando se escuchan los hechos que acabas de mencionar, que un tercio de la cosecha de maíz la consumen los automóviles, uno no deja de asombrarse. Al respecto, también he leído que de dos depósitos llenos de combustible biológico podría vivir una persona durante un año completo. Es increíble. Yo creo que un sistema así, que está orientado solamente al lucro, en el que los frutos que nos regala la Madre Tierra son quemados o transformados, en tanto otros se mueren de hambre y se fomenta una indigna cría de masas de animales, un sistema así no puede perdurar. Tal vez eso ya lo ha notado la Organización de las Naciones Unidas. En todo caso, ha exigido una reforma agraria radical. El diario alemán Süddeutsche Zeitung informó al respecto. Se dice que en un informe agrario mundial los expertos han expuesto la necesidad de volver a una agricultura natural, a abonos naturales, al cultivo de plantas tradicionales, que habría que terminar con los monocultivos y favorecer otra vez a los pequeños campesinos. Y se podía leer incluso que la agricultura habría que considerar también la variedad de especies y la protección del agua y de los bosques. Me parece que un documento así es un propósito muy loable, solo que creo que si la actitud de nosotros, los seres humanos, no cambia, eso de comportarse aquí en la Tierra como una fiera, como un depredador, ese desprecio por las plantas, por los animales y los suelos, no sé si eso traería realmente la revolución mundial. Yo lo dudo. Ante todo, surge en mí la pregunta de si este documento aparecerá a tiempo o si tal vez hemos ya sobrepasado la frontera en que este sistema que se echó a rodar aún se podría detener. Y ante esto están las advertencias del Espíritu de Dios, que muy a tiempo nos hizo notar cómo deberíamos comportarnos con la naturaleza, que también nos indicó que no deberíamos consumir carne. Y si ahora leo un trozo de un mensaje dado desde el infinito, hay que saber que es del año 1990. En ese tiempo, Cristo dijo a través de Gabriele, la profeta y mensajera de Dios, lo siguiente: grandes partes de la tierra se transformarán en estepa. El hambre aparece aquí y allá. Muchos hombres se ponen en marcha en busca de alimentos para encontrar un nuevo refugio. Al mismo tiempo vienen las catástrofes, no solo las catástrofes naturales, sino catástrofes de pueblos completos. Pues aquellos que sufren hambre, a los que se les ha quitado todo lo externo, se tornarán cada vez más agresivos. Si pensamos nuevamente en el informe sobre Haití, al que se agregaron muchos informes de otros países sobre violentos conflictos a causa de los víveres, entonces esto es saborear anticipadamente lo que nos espera, lo que sucederá en el mundo. Por el momento hay todavía alimentos, pero la gente no se los puede permitir. Por otra parte, los alimentos disminuyen cada vez más y muchas personas están sufriendo verdaderamente hambre. Es un escenario horroroso el que se presenta ante nuestros ojos y me pregunto si se le puede todavía detener. En este informe de las Naciones Unidas se dice que la agricultura tendría que ser transformada radicalmente. En un lugar muy pequeño se ha empezado ya con esta alternativa. Los cristianos originarios han tomado en serio estas advertencias y han empezado, por ejemplo, con un cultivo pacífico de la tierra, para transformarlo todo, también para que en el futuro se tenga algo para comer, y para que esto suceda en paz con la naturaleza y con los animales. Cultivo pacífico significa, por ejemplo, que allí no se crían ni mantienen animales de explotación. Por supuesto que en las granjas hay animales, pero estos animales son amigos del hombre y no se les mata. Por eso los cristianos originarios no comen carne ni embutidos. Se podrían seguir mencionando algunos conceptos. Por ejemplo, en los campos tampoco se utiliza química ni estiércol, tampoco abonos semilíquidos, pues estos dañan o matan la vida del suelo. En su lugar, el suelo se trabaja cuidadosamente, se respeta a los seres vivos de la tierra, se sabe que cada animalito tiene una función, por muy pequeño que sea, también cada plantita del campo. No existe, por lo tanto, lo que comúnmente se denomina maleza. Y el aprender y captar, en cierto modo, estas correlaciones que dispuso el Dios Creador es realmente el punto central del cultivo pacífico. Es algo factible, que funciona, y se podría decir que el cultivo pacífico es la vida y el trabajo en armonía con la naturaleza. Es la nueva agricultura que ha empezado. Si siguiera todo así, en este sentido, habría una esperanza. Se podría decir que es un proyecto piloto cristiano originario para la humanidad. Pero demuestra que la paz tiene que nacer primero en el interior de cada persona. Un cultivo pacífico en desavenencia con el prójimo es inimaginable. Por lo tanto, ante todo está el cambio interno. Pero pasamos ahora a las noticias breves, la revista de la prensa. Estimados telespectadores, una caja de caudales contiene siempre algo valioso y uno normalmente se alegra al abrirla. Algo diferente sucede con la caja de caudales de nuestro primer informe. En Spiegel Online se puede leer lo siguiente. La caja de caudales de gas climático de Siberia se ha abierto. Se está preparando un nuevo shock climático, dice el artículo. Los investigadores han encontrado indicios alarmantes de que el suelo congelado de la plataforma continental del Ártico se está derritiendo y libera gas metano. La consecuencia sería un calentamiento catastrófico de la Tierra, pues, como sabemos, el metano es un gas mucho más fuerte que el gas de invernadero CO2. Hasta ahora los científicos han ido advirtiendo sobre esto, pero la realidad está superando y dejando atrás a este pronóstico tan sombrío. Los científicos rusos tienen ahora indicios muy fuertes. El fenómeno de disolución está en proceso. Los hielos eternos se están volviendo porosos y en el aire marino se ha quintuplicado el gas metano. Una bioquímica rusa dijo: esto es un caso de emergencia para la ciencia. ¿Un caso de emergencia para la ciencia? ¿O tal vez para todo el planeta? Yo también creo que es un caso de emergencia para nuestro planeta, pues este es solo un informe más de los innumerables que se conoce sobre el cambio climático. Si recordamos, la semana pasada escuchamos que el informe del clima fue corregido otra vez, que es mucho más grave de lo que se anunció antes. El señor Stern, el ecónomo jefe del Banco Mundial que publicó el renombrado informe Stern, dijo que lo único que él hizo antes es haber sido muy moderado. Todo va a ser mucho más grave de lo que él pronosticó anteriormente. En la última semana también se dio a conocer que el nivel del mar subirá 3 o 4 veces más que lo declarado en el informe del clima mundial. Aquí vemos que vienen noticias de catástrofes una tras la otra y nadie sabe a dónde conducirá todo esto. Pasemos de la costa siberiana y del gas metano a California. Los científicos predicen un grave terremoto en California. Este es el titular de la página web en la revista alemana Spiegel. Como resultado de un nuevo estudio, el estado americano de California en los próximos 30 años será sacudido por un grave terremoto. con una probabilidad que raya en la certeza. La zona del Riverside, al este de Los Ángeles, puede ser calificada como en el décimo mes de gestación en relación con la probabilidad del terremoto, comunicó el jefe del Centro de Terremotos del Sur de California. La falla de San Andrés provoca un terremoto extremadamente grave cada 150 años y eso no ha sucedido desde hace 300 años. También otras regiones son consideradas como que ya están fuera de cuentas. ¿Qué consecuencias podría tener un terremoto así? Uno de los últimos terremotos fue en el año 1906, que por cierto fue mucho más débil. Agrietó la capa terrestre californiana en una extensión de 1.280 kilómetros, en algunas partes con una anchura de 500 metros. Según los cómputos, en él murieron entre 3.000 y 4.000 personas y unas 100.000 perdieron sus vidas. Cuando se escucha que un grave terremoto tendrá lugar con una probabilidad casi segura en los próximos 30 años, la mayoría de las personas piensan, bueno, alguna vez tendrá que ser. Mientras se vive en una posición acomodada y a uno le va de algún modo bien, en lo externo se dice, bueno, no pasará nada, alguna vez tiene que venir, esto ya se sabe. Y si también me tomo como ejemplo, también yo pienso a menudo que todavía hay tiempo, todavía se tiene mucho tiempo para hacer lo correcto, para trazar los cauces correctos en la vida. Pero al escuchar esto, en realidad es algo que debería sacudirnos, de tal manera que digamos, cada día es valioso, ya no tenemos más tiempo. Ahora pasamos a otro tema, un tema de guerra, la guerra del ser humano contra los animales. El tiburón supuestamente es uno de los animales más temidos en todo el mundo y muchos lo temen porque es tan terrible. Al respecto, una aportación. Estás debajo del agua y ves la criatura que durante toda tu vida te han hecho creer que es muy peligrosa, pero ya no quiere dañarte, es lo más bello que has visto jamás. Entonces todo tu mundo cambia. El animal que más tememos es aquel sin el cual no podríamos vivir. La naturaleza lo creó con un motivo determinado, pero a los seres humanos eso les da igual. Hace falta una campaña semejante a una campaña de Greenpeace para proteger a los tiburones. Algunos dicen, son la basura en el mar, todos deberían cazar uno. Las futuras generaciones pensarán que éramos unos bárbaros. Yo quería saber por qué hay personas que matan a los tiburones y qué puedo hacer yo para acabar con esa matanza. Así fue como emprendí un viaje que habría de cambiar mi vida por completo. A mí me parece más bien que el placer de matar de algunas personas es lo que ha convertido a este animal en asesino. Se ha dicho que las generaciones futuras pensarán que éramos unos bárbaros. Una comparación sencilla podría ilustrarnos esto. 5 personas mueren al año en incidentes con tiburones. Esta es una cifra. 5 por año. La otra cifra es 100 millones, esto es, 100 millones de tiburones, según las apreciaciones, son masacrados anualmente por seres humanos. 5 a 100 millones, estos son 3 tiburones por segundo. Aquí no se trata de la pesca, sino que el método habitual es el denominado aleta de tiburón. Es decir, a la industria de tiburones le interesa básicamente la aleta. Y esto funciona de la siguiente manera. Se captura al tiburón en mar abierto, se le sube a bordo, se le cortan las aletas y se arroja nuevamente en cuerpo vivo al animal ensangrentado al mar, donde éste muere penosamente. Y por la aleta se reciben, principalmente en los restaurantes asiáticos, unos 4.000 dólares por kilo. Por este precio, para la industria del tiburón no vale la pena comercializar la carne del animal. Algunas veces los cartílagos de tiburón son empleados para alguna clase de polvos reconstituyentes o para cremas de belleza, pero básicamente se trata de la aleta. Con ella se prepara sopa de aleta de tiburón y esta es muy solicitada, sobre todo en Asia. Por ello, este animal es exterminado de forma creciente, un animal que desde hace 450 millones de años es una especie de rey de los océanos. Si uno se lo imagina, en la costa este de los Estados Unidos ha desaparecido el 70% de la población de tiburones en los últimos 15 años. Esto va claramente en dirección a la extinción. Pero lo que también se ve en la película, si uno la ve entera, es que con esto se viene a pique todo el ecosistema marino, con consecuencias imprevisibles para el ser humano. Lo que por otro lado anima es que hay personas que luchan a favor del planeta, a favor de los animales y en definitiva a favor de nosotros, los seres humanos. Esto es lo alentador, que esta lucha surja también en todas partes, que no se acepten sencillamente esas cosas, aunque sea algo bárbaro la medida en que trabajan conjuntamente los gobiernos y la industria. Pero también existe un contrapeso. Tal como tú has dicho, uno también se alegra cuando algunas personas tienen la idea de volver a traer a los osos a Europa porque estaban en peligro de extinción y se han hecho grandes esfuerzos para que los osos se sientan autóctonos en esta región. Hemos tenido la posibilidad de mantener una entrevista con un excazador, la cual podemos escuchar a continuación. Usted es un apasionado fotógrafo de animales y ha hecho muchas fotografías de osos. Nos interesaría saber si estos no le han atacado alguna vez. ¿No son los osos animales peligrosos? Básicamente no considero a los osos como animales peligrosos. Tampoco Bruno representó nunca peligro alguno para las personas. Desde hace 170 años nos hemos acostumbrado en Alemania a que aquí no hubiera ningún oso. En otros países esto es diferente. En Finlandia, por ejemplo, cuando la gente va en busca de setas o frutos silvestres, o en Suecia, o también en otros países, muchas personas se encuentran una y otra vez con osos que viven en libertad, y este acontecimiento se ve como lo que es en realidad, o sea, un acontecimiento afortunado y extraordinario, del que se alegran, y por lo general no le ha sucedido nunca nada a ninguna persona. En Finlandia no ha pasado nada en 200 años, y en Suecia tampoco ha sucedido nada, en Italia tampoco ha pasado nada. Básicamente, los animales salvajes en su mayoría son confiados con las personas, y yo he experimentado también con otras muchas especies animales que puedo incluso hablar con ellos. El miedo que tienen los animales lo adquieren principalmente a causa de la caza. Esto lo dice usted como cazador que fue. ¿Siente usted dolor por el daño que hizo en su día? Hay casos en los que he de decir que lo siento de verdad. Incluso en una ocasión también hice daño a un oso. Yo era aún muy joven, inexperto y también bastante tonto. Hoy día no sería capaz de hacer el más mínimo daño a un solo oso. Lo que ha dicho este ex cazador lo confirma también muchos fotógrafos y filmadores de animales cuando llegan a espacios a los que normalmente no llega ningún ser humano. Es decir, allí donde los animales no han conocido todavía al hombre como cazador, donde muestran su comportamiento natural en el que incluso buscan la cercanía del ser humano. Y sin embargo, ¿cómo hemos cambiado nosotros a los animales? Esto lo vemos hoy cuando vamos al bosque. Nos encontramos tal vez con un corzo y ¿qué hace? Este sale corriendo lo más rápido posible. Huye porque conoce al ser humano como cazador que lleva la muerte a su hábitat natural. Y así es también con las liebres, los jabalíes y los zorros. Todos huyen de nuestra presencia. En realidad es penoso y una demostración de la miseria humana. Si nos hacemos presente lo que acabamos de ver, se llega entonces a la conclusión de que el ser humano se comporta como un monstruo. Y personas que se consideran cristianos originarios, como es con nosotros, buscan, por supuesto, averiguar qué fue realmente lo que Jesús de Nazaret dijo, enseñó y practicó sobre los animales. Y por la gran obra de manifestación, esta es mi palabra, sabemos que Él previno de cazar animales, que Él enseñó a toda persona que tratara de forma pacífica a los animales. Él no solo vino por los seres humanos, sino también por los animales. Y a través de las manifestaciones divinas del tiempo actual, que Gabriel le transmite a la humanidad como profeta y mensajera del Espíritu de Dios, se nos indica una y otra vez que la vida viene del Creador y que por ello el ser humano no está autorizado para quitarle la vida a ninguna criatura. Y se nos indica una y otra vez que el Espíritu de Dios vive en todo, no solo en nuestra alma, sino también en cada animal, en cada planta, es más, en cada piedra, que el espíritu universal lo traspasa todo. Si matamos a los animales, los torturamos y despreciamos, nos despreciamos a nosotros mismos y a la creación de Dios. O sea, que los cristianos originarios que se han propuesto practicar en serio esta enseñanza tratan de forma pacífica a los animales, lo que practican también en la tierra de paz de la que hemos hablado antes. Lo que estos practican también es el no consumir carne ni pescado, el vivir pacíficamente y el volver a restaurar la unidad entre el ser humano, la naturaleza y los animales, tal y como lo enseñó Jesús de Nazaret. Ya se ve también en esta tierra de paz que también es posible que los seres humanos se ganen de nuevo la confianza de los animales, poco a poco y con mucha paciencia, de forma que los animales que antes eran asustadizos ya no huyen porque saben que aquí el ser humano es su amigo. Llegados a este punto, solo cabe desear que la humanidad entera se una a esta conciencia de que el Espíritu de Dios obra a través de todo, y no de que en unos cuantos siglos nuestros nietos y bisnietos tengan que ir a los museos para mostrarles qué fue lo que un día vivió sobre esta tierra de plantas y animales. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, escríbanos. Estamos interesados en saber qué opinión tienen sobre nuestro programa y qué se ha movido en ustedes después de lo escuchado hoy. Por lo demás, esperamos volver a encontrarles en la próxima emisión. Por hoy nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. La Fundación Gabriele Internacional para todas las culturas de todo el mundo lleva a cabo sus actividades con el objetivo de lograr una convivencia pacífica entre el ser humano, la naturaleza y los animales. Y lo hace en todo el planeta. Precisamente en el tiempo actual a muchas personas se les está haciendo de nuevo consciente que estamos unidos de forma inseparable con la naturaleza. A pesar de ello, los seres humanos destruimos nuestro planeta a gran escala y de manera irreversible. Son muchas las plantas y las especies animales que se están extinguiendo, y el ritmo de su destrucción es cada vez más rápido. El ser humano está cortando la rama del árbol en la que está sentado. Se trata de nuestro propio medio de subsistencia y, lógicamente, también del de nuestros hijos. Sobre esto se habla mucho, pero lo que se hace es lamentablemente muy poco. Por ello, en la Fundación Gabriele Internacional nos hemos puesto como meta concreta el crear espacios vitales y así salvar muchas especies. La Tierra de la Paz es un proyecto único en el corazón de Europa. Aquí se vive de forma efectiva lo que significa verdaderamente proteger a los animales y a la naturaleza. La Fundación Gabriele Internacional está así manteniendo y ampliando el sistema de biotopos conectados más grande de toda Alemania. Es una gran tarea para la que son necesarios corazón e idealismo. Entre tanto, hemos plantado muchos kilómetros de setos, que constituyen un biotopo muy rico en especies. En estos setos llegan a vivir hasta 500 especies animales. Y aún han de surgir nuevos biotopos húmedos, biotopos rocosos, isletas de árboles y bosques, para que la flora y la fauna puedan volver a respirar de nuevo. Pájaros, insectos y animales silvestres pueden vivir en la Tierra de la Paz de forma digna y correspondiente a su especie. Es un proyecto reconocido a nivel internacional. Todo un paraíso, no solo para los animales. La visita a la Tierra de la Paz ha tenido una repercusión tan entusiasta entre nuestros pacientes que este paseo se ha convertido en una de las actividades fijas dentro de la oferta de nuestra clínica, como apoyo a la recuperación física y anímica. Periódicamente, visito la Tierra de la Paz junto a niños y jóvenes con fines terapéuticos. Cada vez que lo hago, me sorprendo por el inmenso provecho que estos jóvenes pacientes obtienen con estas visitas. La visión que nos motiva tiene en realidad 3.000 años. El profeta Isaías habló ya entonces de que habrían de surgir un nuevo cielo y una nueva tierra, en la que, según las palabras que se han transmitido, el cordero pacería junto al león. Los animales salvados que aquí cuidamos y alimentamos hasta el final natural de sus vidas, entre los que hay también animales enfermos o muy jóvenes, no podrían sobrevivir sin el apoyo de muchos donantes y patrocinadores. También los donativos pequeños ayudan a salvar vidas. Si usted desea colaborar en este proyecto, por ejemplo, apadrinando a un animal, infórmese en internet en la web fundacion-gabriele.org. Los animales se lo agradecen. Bienvenidos a un reportaje más de la Tierra de la Paz. En esta ocasión, los animales de los que se trata en este programa son muy diminutos, pero tienen un gran significado para la naturaleza, para la vida en general. Enseguida escucharemos de qué animales se trata, pero en primer lugar voy a presentar a nuestros invitados, Hermann Glass, Hermann Dürr y Rudy Handkarna. Bienvenidos los tres. Vosotros trabajáis en la Tierra de la Paz, una tierra en la que hay un gran sistema de biótopos conectados entre sí, donde muchos animales han encontrado un espacio para vivir. Vosotros, entre otras cosas, os ocupáis de sus habitantes más diminutos, de las abejas, especialmente de las abejas silvestres. Hermann, ¿qué tiene de especial estas abejas silvestres? ¿Por qué se les concede tanta importancia? Vivimos en una época en la que el hombre procede con una crueldad indescriptible contra la madre naturaleza, maltratándola y explotándola. En el transcurso de muy pocos decenios, un paisaje florido con setos y biotopos húmedos se ha convertido en un auténtico desierto agrario, con campos de una extensión de kilómetros en los que solo se llevan a cabo monocultivos, se ha destruido el espacio vital de muchas especies de abejas y de otras especies de animales y plantas. La Tierra de la Paz se ha propuesto el cometido de devolver de nuevo a la naturaleza esa variedad, de hacer que ésta vuelva a surgir de nuevo. Por ese motivo, protegemos y fomentamos también a las abejas, especialmente a las abejas silvestres, que juegan un papel muy decisivo e importante. Uno siempre piensa que las abejas están para producir miel, y ahora nos hablas del fomento de la variedad vegetal. Rudy, ¿cómo es esto? ¿Qué tienen que ver las abejas con la variedad de hierbas y flores? En realidad, las abejas son insectos polinizadores. La abeja melífera produce mucha miel. Por ese motivo se identifica a las abejas con la miel. Pero, sin embargo, es mucho más importante la polinización de las flores, de los árboles en flor y de todas las plantas que tenemos en la naturaleza. Pero no son solo las abejas y las abejas silvestres las que polinizan, sino también las mariposas y las moscas. A grandes rasgos podríamos recordar en este sentido al físico Einstein, quien hace mucho tiempo dijo: si se extinguen las abejas, al hombre solo le quedan 4 años de vida. Solo esa frase nos muestra el significado tan importante que tienen. En todo el mundo las abejas silvestres están amenazadas de extinción en un 35%, porque el hombre, como ya has dicho, no las ha tomado en consideración. Por tanto, la variedad de especies se está reduciendo en gran manera y nosotros queremos hacer algo para conservarla. Y nos alegramos por ello, porque se trata de un trabajo maravilloso con esos pequeños seres que son portadores de vida y que han sido deseados por el Creador. que son portadores de vida y han sido deseados por el creador. Germán, tú eres quien tiene más experiencia con las abejas y conoces muy bien a estos seres pequeños. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con ellas? Yo trabajo desde hace muchos años con abejas melíferas. En cuanto a las abejas silvestres, las he observado, pero aún no nos hemos ocupado intensamente con ellas. Pero, entre tanto, sé que en la Tierra hay aproximadamente 30.000 especies de abejas silvestres. La diferencia entre la abeja melífera y la abeja silvestre es que la abeja silvestre vive de forma solitaria, es decir, que vive sola, sin formar colonias. Pone pocos huevos en nichos preparados para ello o que ella misma se busca. Y ahí pone sus huevos y los provee de alimento. Y al año siguiente nacen abejas jóvenes. Entre las abejas silvestres hay hembras y machos. Y en el caso de la abeja melífera hay tres clases: la reina, la obrera y el zángano. Es interesante lo que cuentas, que hay unas 30.000 especies. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se necesitan tantas especies de abejas silvestres, Rudy? Cada especie de abeja es como una piedrecilla del mosaico del gran cuadro de la naturaleza. Cada especie tiene su función. En la naturaleza existe también el principio de que los opuestos se complementan. El hecho de que se extinga una clase de abeja silvestre puede tener como consecuencia que desaparezcan determinadas clases de plantas anuales. Eso por un lado. Por otro lado, la complementariedad continúa, porque también se da una comunicación interna entre estos pequeños seres que se regulan mutuamente, que se apoyan y también ayudan. Realmente interesante. ¿Es posible, por tanto, que una abeja polinice una determinada clase de plantas? Existen incluso plantas que quedan excluidas del gran número de polinizadores debido a una forma de las flores. Por ejemplo, las flores labiadas, a las que solo puede llegar una abeja que tenga suficiente fuerza y una trompa determinada, es decir, una abeja silvestre. Como hemos dicho, solo en Alemania hay 550 clases de abejas y cada especie se distingue de las demás. Tenemos, por ejemplo, a la abeja albañil roja y a la negra. A veces no se puede casi distinguir la una de la otra, pero se distinguen en la forma en que construyen sus nidos o en su forma de volar o su forma de recoger el polen. Tenemos también a la abeja peluda, que construye sus nidos en la tierra y que se recubre con lana o fibra vegetal. También está la llamada abeja de la arena, que este año hemos observado muy frecuentemente en la Tierra de la Paz. De pronto, de la noche a la mañana, en todos los bordes de los caminos había agujeritos pequeños, auténticas colonias, cientos de ellas, y por todas partes se veían una especie de pequeñas pirámides de arena de 3 centímetros de altura. El abejorro es una de ellas. El abejorro, por decirlo así, es la nórdica entre las abejas. La reina de los abejorros puede volar a temperaturas bajas hasta de 2 grados. La obrera de los abejorros puede volar con 6 grados de temperatura y se dice que la abeja melífera se vuelve muy activa entre los 11 y 12 grados. Es interesante mencionar que las abejas silvestres, que hibernan en sus agujeritos o en un muro, se vuelven como una crisálida y salen luego en primavera, lo que en el caso de los abejorros es diferente. Entre los abejorros solo hibernan las reinas y el resto de la población muere. En primavera, el abejorro reina sale de la crisálida y busca un nido adecuado. Bueno, es que es realmente interesante. Podríamos seguir hablando así durante horas para tener una impresión de las diferentes especies y de cómo viven en esos agujeritos en la tierra. Yo antes solo conocía una especie de abeja, la abeja melífera, pero en mis paseos por el campo intenté filmar a las abejas. Y me quedé realmente sorprendido de la gran variedad de especies y de formas que hay. Unas tienen una trompa grande, las otras una trompa pequeña, y otras prácticamente acumulan el polen con su buche. Y estas son las abejas terrestres. Son las abejas de la arena, que hacen esas casitas, y otras recogen polen en sus buches, Otras muchas disponen de frasquitos en sus patas traseras y así recogen el polen. La naturaleza ha creado una gran variedad de posibilidades. Y realmente es muy bonito ver cómo pueden quedar separadas en el aire. Por un minuto o más aletean y se sostienen en el aire para poder así entrar con precisión en el cáliz. También es bonito ver con qué velocidad sobrevuelan una flor para extraerle el néctar. Y se puede ver el entramado social que han desarrollado algunos tipos de abejas. Los abejorros terrestres. También se sabe, por ejemplo, que los machos en realidad se ocupan poco de su descendencia. Pero en el caso de las abejas de lana, el macho se pone firme y defiende su territorio, en el que hay muchas especies vegetales regionales, para que la hembra así pueda recoger más rápidamente el polen. Es interesante, por tanto, la gran variedad de cosas diferentes que hay en la naturaleza. En los abejorros se ha observado algo muy interesante. Los abejorros tienen mucha fuerza y debido a su fuerza consiguen abrir la puerta cerrada de las flores labiadas y así las pueden polinizar. Esto no lo consigue cualquier insecto, ¿no? Otra cosa respecto a los abejorros. Hace algunos años en la literatura especializada leí una cosa que pensé era una tomadura de pelo. El autor decía, el abejorro en realidad no sabe que puede volar y sin embargo vuela. Y el abejorro, debido a que tiene tanta fuerza, va recogiendo y de pronto se da cuenta de que por el peso ya no puede volar y vuelve a casa a pie. Sí, y yo pensé que el autor lo decía en broma, pero en una ocasión, estando en el invernadero de los tomates, donde cuelga los nidos de los abejorros, vi al atardecer a unos 50 o 60 abejorros en el suelo que no podían volar. Con una espátula los alcé y enseguida entraron en su colmenita. O sea que es cierto, porque el abejorro tiene un radio de acción muy pequeño, de entre 50 y 100 metros, y puede regresar a casa a pie. Hay otro aspecto importante. Eso puede llegar hasta el punto de que el abejorro pese demasiado, pero sin embargo pueda volar. Y cuando entonces vuela por las calles donde hay coches, muchos abejorros mueren atropellados. Esto es algo que hay que considerar cuando conducimos el coche en los atardeceres del verano. Con el vuelo de flor en flor, transportan en polen de una flor a otra, y ese es el proceso de la polinización. Cuanto más soleado y seco sea el tiempo, tanto mejor resulta la polinización. Hemos escuchado lo importante que es esta especie de abejas para conservar la riqueza de variedad en la naturaleza por la polinización. ¿Qué podemos hacer para permitir que se asienten un gran número de variedades de insectos? ¿Cómo lo hacéis en la Tierra de la Paz? Naturalmente es muy importante la alimentación de que dispongan. Dicho de antemano, es importante que haya suficiente prado para las abejas. Herman, tú lo siembras para que haya una variedad de especies florales, donde las abejas pueden encontrar alimento siempre. Un prado floral para las abejas, ¿qué es esto? ¿Un prado para las abejas? Sí, para que puedan pacer. Es una mezcla de simientes que contiene muchas clases diferentes de plantas, muchas hierbas y flores que no florecen todas a la vez. Unas florecen en mayo, otras lo hacen en agosto, otras lo hacen en octubre, de forma que durante todo el verano se tienen plantas en flor. Y en un prado así, las abejas silvestres pueden recoger siempre su polen o su néctar. Es decir, que es una mezcla de diferentes plantas para proveer de alimento a las abejas durante todo el año. Y eso naturalmente que atrae también a muchos insectos y sobre todo a las abejas silvestres. Y eso es lo que se quiere tener para conseguir una gran variedad. ¿Qué más hacéis para atraer a la Tierra de la Paz a las abejas silvestres o para facilitarles la vida, además de estos prados? Las abejas silvestres en muchos casos han perdido la base de su sustento, un lugar donde poder anidar y donde poder poner huevos y tener crías. Por ese motivo hemos comenzado a construir ayudas para que los abejorros y otras abejas puedan anidar. Cuando hacéis estas casetas, ¿cuánto tiempo pasa hasta que los abejorros la encuentran y entran en ella? En realidad, habría que preguntar a la inversa. ¿Cuándo comienza el abejorro a construir su nido? Y esto depende de la naturaleza. Hay especies de abejorros que comienzan a mediados o a finales de marzo. Hay otras especies de abejorros que comienzan en mayo. Por tanto, hay que hacerlo con suficiente tiempo de antelación. 2 o 3 semanas antes de que una especie empiece a construir su nido, tengo que colocar esa caseta para anidar. Y en el caso de una caseta de este tipo, tiene que estar lista a más tardar a mediados de marzo. Es interesante que comienza solo una reina y nacen ya entre 10 y 12 crías que salen y enseguida comienzan con su trabajo como hayas, como ayudantes, recolectoras, que alimentan, por así decir, a sus hermanos y hermanas, de forma que puede suceder que al final surjan hasta 600 animalitos. Y la reina, a partir del momento en que las crías, los primeros hijos, pueden volar, vuelve a quedarse en casa y ya no vuela más. Y entonces salen todos y vuelan al prado de las abejas para encontrar alimento. Tengo una pregunta. De las abejas comunes se escucha que están muriendo misteriosamente y también que las perjudican mucho las sustancias químicas tóxicas empleadas en la agricultura. Recuerdo el escándalo de 2008 cuando se extinguieron las abejas en la zona del Rin, en Alemania, por una sustancia corrosiva utilizada en la agricultura. En la Tierra de la Paz también practicáis la agricultura. ¿Supone esto un problema? ¿Cómo les van a las abejas? Sería muy grave si las abejas, por una parte, tuviesen un maravilloso sistema de biotopos y, por otro lado, empleásemos química en los campos. De esa forma, lo estaríamos destruyendo todo. Nosotros practicamos una agricultura que denominamos el cultivo pacífico, porque en ella no se emplean venenos ni abonos químicos, sino que dejamos que el campo descanse cada cierto tiempo y dejamos que en el suelo crezca lo que la madre tierra desea que crezca en él. Y también colocamos esa clase de biotopos, biotopos de abejas en los manzanales, para que por una parte tengan agua y por otra parte sea un terreno para ellas. O sea que no hay peligro de que se envenenen. No, no existe ese peligro. Muy bien. También hay casetas para anidar que son más fáciles de construir y que cualquiera puede hacerlo. Sí, como hemos escuchado, hay diferentes especies de abejas. Algunas construyen sus nidos en la tierra, otras en madera, otras en cañas de bambú o de saúco. Y ahí empezamos nosotros y ofrecemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, se puede construir una caseta con algo de barro, colocando al mismo tiempo cañas, de forma que puedan ofrecer varias posibilidades para anidar a las abejas silvestres. Veo que le sacan los clavos dejando los agujeros. Sí, se humedece el barro antes de hacer los agujeros. Y aquí podemos tomar clavos de diferente grosor marcando así los agujeros. Estupendo. Vemos en las cañas de junco o de bambú que tienen un grosor diferente. Deben tener entre 2 y 10 milímetros para que las abejas puedan poner en ellos sus huevos. También pueden construirse de forma muy simple, atando las cañas y colgándolas simplemente. De esa manera, las abejas silvestres pueden entrar por ambos lados. Y ahí tenemos una pared intermedia formada por los nudos de la caña, que es la pared divisoria interna. Y también tenemos las casetas para anidar de madera. Con esta hay que tener cuidado de emplear madera dura, de haya o de roble. Y aquí podemos hacer diferentes agujeros, pero hay que tener cuidado de no taladrarlo todo, porque necesitamos esa pared trasera. Aquí vemos un trozo de madera hecho de madera blanda. Por nuestra falta de experiencia lo hicimos así, y ahí vemos aún las fibras que cuelgan. A las abejas silvestres no les gusta, se romperían así las alas, por eso no lo utilizan. O sea que está deshabitada. Sí, estaba también deshabitada. Y no hay que tomar madera de conífera, porque la madera de conífera tiene resina y la resina pegaría las alas de las abejas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Nos habéis mostrado algunas posibilidades de cómo se pueden construir a las abejas silvestres casetas para anidar. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de colgar estas casetas, por ejemplo, en el jardín de uno mismo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que sea un lugar templado, resguardado del viento y, sobre todo, protegerlos de los pájaros, porque en invierno los pájaros de pico largo, como el pájaro carpintero u otra clase de pájaros, picotean las larvas. Por eso hay que protegerlos con una rejilla. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Ponerles un tejadito para que no llueva en los agujeros, eso es muy importante, porque de otro modo las crías o las larvas, ahí ya no son larvas porque ya han salido de la crisálida, se estropearían. Y la orientación es importante, hacer posible hacia el sureste. Hacia el sureste. Y un poco inclinado para que no entre agua. En los últimos años hemos construido este tipo de casetas de anidar para las abejas silvestres. Y en muchos casos hemos visto que las cañas de junco y de bambú son un lugar que agrada mucho a las abejas. Es interesante cómo construye una abeja silvestre su nido en una de esas cañas. Coloca camarillas que luego llena con polen. Y cuando las camarillas se llenan, pone ahí su huevo y luego pasa a la siguiente. Según la longitud de las cañas, las acolcha detrás con polen, con comida, pone un huevo y luego sigue con la siguiente pared. Entonces es posible que en primavera salgan 4 o 5 abejas silvestres de las cañas. Y cuando han acabado, se pone la tapadera literalmente, porque la cierran con barro o con arcilla. Hemos dicho que estas casetas para anidar se pueden colocar también en un jardín particular. Vosotros en la Tierra de la Paz tenéis muchas casetas de estas. Me interesaría saber, cuando hay tantas abejas silvestres de pronto, ¿no se reciben también muchas picaduras? ¿No es una tarea peligrosa? ¿Qué va? Eso es un cuento. Las abejas silvestres prácticamente no pican. Tienen un aguijón, pero es tan blando que ni siquiera atravesaría la piel humana. Por otra parte, las abejas silvestres son tan pacíficas que pueden revolotear en torno a una persona, y si el talante del propietario del jardín es positivo, si es una persona que quiere a los animales y se alegra de que ellos polinicen las flores, no hay ningún peligro. ¿En todos los años con las abejas te han picado mucho? Yo soy un apicultor desde hace 66 años. En los primeros años me cubría por completo como una momia, como un depredador para que no me picasen. Y en los últimos 20 o 30 años tengo que decir que voy cultivando más y más la relación con las abejas, de forma que desde hace 15 años trabajo sin mascarilla ni guantes. Si se las deja en paz, no hacen daño. Son importantes los pensamientos. Los animales pueden leer nuestros pensamientos. Has dicho que conocen perfectamente nuestras intenciones. ¿Qué más habéis planificado en la Tierra de la Paz para las abejas silvestres? ¿Tenéis ya suficientes de forma que todo pueda estar bien polinizado y que el sistema de biotopos conectados pueda crecer bien? Sí que han surgido muchas cosas, pero la Tierra de la Paz aún ha de hacerse más fuerte. Tiene que crecer la variedad de especies, una flora fuerte, una fauna fuerte. Pero para que eso pueda surgir también se necesitan terrenos. Cuanto más grande el terreno, tanto mayor podrá volverse también la variedad de especies. De manera que hay mucho que hacer. Tal vez se dirán ustedes bien, en la Tierra de la Paz hay muchas abejas silvestres. En la Tierra de la Paz crecerán las variedades de especies, pero en torno a ella hay un desierto agrario. ¿No es como una gota de agua en el inmenso mar? No lo creo. Creo, o más bien sé, que la tarea de la Tierra de la Paz es una obra para reparar el daño causado a la naturaleza y los animales. La voluntad del Espíritu Creador es que la naturaleza, los animales y el ser humano vuelvan a vivir de nuevo en unidad. Has mencionado la unidad entre el ser humano, la naturaleza y los animales. La Tierra de la Paz también tiene el lema: los animales pueden vivir tranquilos y las personas pueden alegrarse con ello. Estimados amigos, creo que hoy todos hemos podido alegrarnos con las imágenes de estos diminutos e importantes habitantes de la Tierra de la Paz y hemos podido hacerles a ustedes partícipes de este mundo de las abejas silvestres. Al menos en mí y creo que en todos ha crecido el respeto por estos seres vivos. Estáis cordialmente invitados a volver a conversar en el estudio con todos nosotros para seguir comentando otras cosas de las abejas. Y ahora me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Nos alegraríamos mucho de escuchar sus impresiones y comentarios. Llámenos al teléfono 678-955-678. Esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de los cristianos originarios.